camino para no volver jamás. Iré por esa senda, iré por ese valle para no volver. Camino de los santos, camino de los hombres que resignadamente vivieron por la fe. Espera, peregrino, templado en tu camino, él vela tus pisadas y te preservará. Ir andando y llorando el que lleva la simiente, mas volverá trayendo sus gavillas. Ir andando y llorando el que lleva la simiente, mas volverá trayendo sus gavillas. Un día iré el camino para no volver jamás, senda que nunca la conoció ave ni ojo de buitre ha visto, nunca la pisaron animales fieros ni león pasó por ella. Irá andando y llorando el que lleva la simiente, mas volverá trayendo sus gavillas. Ir andando y llorando el que lleva la simiente, mas volverá trayendo sus gavillas. Iré por el camino para no volver jamás.